vida entera, dejé mi alma a tus pies. Creaba primaveras, que hubiera invierno en nuestra piel. Eras mi compañera, cada noche que soñé. Tus manos eran dueñas de cada espacio dentro de mi ser. Y aunque había puesto toda mi esperanza en este amor, la ilusión se esfumó, tu cariño voló. Y no fue suficiente que te amara hasta la muerte. Te juré que el corazón te lo daría para siempre. Y no pude detenerte. Y te escapas lentamente. ¿Qué hago yo? Y con los restos de este amor, que no quieren ver que todo se acabó. Fue mi alimento, era mi escudo ante el dolor. Y fui un prisionero de los latidos de tu corazón. Y aunque siempre quise ver mi alma anclada en este amor, la ilusión se esfumó, tu cariño voló. Y no fue suficiente que te amara la muerte, que juré que el corazón te lo daría para siempre. Y no pude detenerte, y te escapas lentamente. ¿Y qué hago yo con los restos de este amor, que no quieren ver que todo se acabó? ¿Y para qué sigo intentándolo? Esto terminó. Cómo duele que digas adiós. Y no fue suficiente que juré que el corazón te lo daría para siempre. Y no pude detenerte. Y te escapas lentamente. ¿Qué hago yo con los todo se acabó?